presidente del Barcelona, Pedro Pacheco, se fue al talego. Solamente no crea que te va a encollar tu ronero. ¡Oh! ¿Tú te imaginas de tu ronero que va a la cárcel a ver su amigo Pedro Pacheco en un vía-ví? Y le dice el guardia, ya que has venido, quédate aquí. ¡Oh! Eso sería espectacular. Ahora todo el mundo se va a la cárcel derecho de él. Y si haces algo malo, ya no te salva ni Dios. Pero hay uno suelto todavía y la gente está que trina. El cabrón que ha puesto todos los pivotes desde el albero a las cuatro quinas. Mi mujer siempre me regaña, se enfada, me chilla y dos días está cabrea. Cambio mi querida, me susurra una balada. ¡Ve! ¡Anda! Paré un carrito, eran mellizos y muy feitos, los dos iguales, un favorito. Mi padre me miraba muy sonriente y agradecido. ¡Oh! ¿Tú te imaginas que yo le hubiera dicho al padre? ¡Yo! ¿Tú qué quieres, que tus niños parezcan bonitos? O ponle una funda al carro, viste lo de crochet y ponle un lacito. ¡Oh! ¡Eso sería espectacular! Aquellos niños no se reían ni se querían mover con la cara verde. Algo no marchaba bien. Y me dijo el padre cuando ya empezaba a hacerle moriqueta. Dejaría de hablarle más al aceite y a ver si compra una papeleta. Mi mujer siempre me regaña, me enfada, me chilla y todos los días está cabrea. Cambio mi querida, me susurra una balada.